Muchas gracias. casa con los amigos, las familias. Estamos llegando al fin, ¿eh? A la abuelita, a los primos, a los hermanos. Las novias, a todos. Las novias. Y a las futuras. Bueno, el siguiente tema es como el himno de los muertos. Se llama Los muertos cabalgan rápido. ¿Entonces lo que tienen en la mano?